entusiasmo de estas 4.000 personas que vienen de todos los rincones de Colombia son la prueba de que vamos por el camino correcto. Vamos a ser protagonistas, sin lugar a dudas, de los procesos que se avecinan en Colombia. Y no me refiero protagonistas simplemente desde un punto de vista matemático, no. Vamos a ser protagonistas porque vamos a dar un testimonio sincero, honesto, transparente de lo que representa Cambio Radical, de lo que quiere Cambio Radical y de lo que va a hacer Cambio Radical por Colombia. Cuando asumí la dirección de Cambio Radical, lo hice convencido de que es desde los partidos políticos desde donde se debe fortalecer la democracia en nuestro país, que es a partir de una construcción colectiva, de un diálogo constante y de la concertación que se puede llegar a acuerdos que realmente transformen para bien el devenir de una sociedad como la colombiana, trascendiendo a los líderes, a los caudillos y haciendo énfasis en las apuestas de país, en las apuestas colectivas, en los cambios reales que perduren en el tiempo y que no dependan de una sola persona. Con ese objetivo en mente hemos venido trabajando en el fortalecimiento de una plataforma programática que hemos construido desde las bases. Llevo 3 meses recorriendo el país, hablando con la gente en todas las regiones de Colombia. Hicimos foros programáticos sobre seguridad en Barranquilla, foros sobre educación en Antioquia, sobre minería y temas ambientales en los Santanderes, sobre el agro en Tunja. Y seguiremos haciendo este esfuerzo porque creemos que es la forma de garantizar que fortalecemos el partido, que construimos partido y generamos una institucionalidad que le permita a los colombianos tener alguien que los interprete, un aparato político que los interprete. Este proyecto político se está construyendo no en una oficina en Bogotá, sino con la gente, con las bases, con los jóvenes, con las mujeres, con todos los miembros de Cambio Radical. Y en ese sentido, presidente, le quiero mencionar unos temas que para este partido son fundamentales en la coyuntura actual y en el futuro. Creemos que su gobierno ha sido exitoso en muchísimos aspectos y usted ha sido muy valiente al plantear apuestas arriesgadas pero necesarias para sacar a Colombia de los problemas que tiene. En el campo de la seguridad, por ejemplo, ha habido una reducción histórica en el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, un esfuerzo fundamental para el país. Pero creemos que, así como el país ha sido exitoso en esto, las dinámicas de la delincuencia cambian y generan riesgos adicionales y el Estado tiene que fortalecerse para enfrentar esos nuevos riesgos. Si somos exitosos con el proceso de paz, eso va a generar nuevos riesgos a la seguridad urbana y hay que fortalecer y modernizar el aparato policivo del Estado y también, obviamente, el aparato judicial del Estado para enfrentar esas amenazas. Otro tema que consideramos prioritario, señor presidente, es el tema de la educación. Para Cambio Radical es clave. Ha habido una discusión en los últimos años, sobre todo sobre el acceso a la educación superior. Respaldamos esa discusión, creemos que hay que avanzar en la reforma, pero sin lugar a dudas, los resultados que hemos obtenido en calidad de la educación nos muestran que tenemos que hacer mucho más énfasis en mejorar la calidad, poder aprovechar realmente esos espacios que se van a... Y queremos también liderar, obviamente, algunos esfuerzos que el entonces ministro Germán Vargas Lleras lideró desde el ministerio. Hicimos énfasis en el tema de los jóvenes, que para nosotros es fundamental. Y quiero hacer referencia a 2 temas que ayer la Convención de Jóvenes me pidieron directamente que se los mencionara. El primero de estos temas, señor presidente, es el relacionado con la implementación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la Ley 1622 del 2013, la cual busca reformar a partes vitales del Sistema Nacional de Juventud con necesidades diferenciales para los jóvenes. Le pedimos, presidente, que le dé prioridad a la implementación de esa ley, a la reglamentación, que sea realidad para que los jóvenes tengan todas las oportunidades que merecen en nuestro país. Otro tema que me pidieron ayer, presidente, que le mencionara es el que tiene que ver con los discapacitados. La ley Ley Estatutaria de Discapacidad, la Ley 1618 del 2013, que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad e incluye medidas de inclusión, acción afirmativa y ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación por su condición, requiere también del apoyo del presidente, del esfuerzo para que se implemente y para que no tengamos más discriminación con las personas en condición de discapacidad en nuestro país. Presidente, el esfuerzo que asumí como director del partido con el respaldo pleno de la bancada también es por depurarse. Sabemos que es un proceso difícil. Este partido, en las decisiones que tomó en los últimos días, perdió seguramente decenas de miles de votos, si no centenares. Pero creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer para recuperar la confianza de la gente en la política, en sus representantes, que sientan que los congresistas realmente los defienden, defienden sus intereses y garantizamos que rompemos esa cadena infortunada de cooptación por parte de ilegales de la política colombiana. Nuestro país ha sufrido mucho por culpa del narcotráfico, de la parapolítica. No podemos permitir que esos fenómenos sigan influyendo en la política colombiana. Tenemos que garantizar que todos los colombianos confían y tienen representantes serios, honestos y transparentes. Y ese esfuerzo nos va a permitir ganar muchísimos más votos, votos de confianza a la ciudadanía, y tener la autoridad moral para mirar a los colombianos a la cara y decirle que esos candidatos a Congreso los van a defender y van a defender sus intereses, no los intereses de ningún grupo político o ilegal. Yo también quiero, presidente, mencionarle un tema que me parece fundamental, porque ha habido discusiones sobre Cambio Radical al respecto, y es el tema del proceso de paz. Nosotros lo respaldamos, presidente, de manera decidida en la búsqueda de la paz. Cambio Radical lo apoya y confía en que este esfuerzo que usted está liderando, arriesgado, sin lugar a dudas, es el que necesita Colombia para poder aprovechar todo el potencial que tenemos como país. Sabemos que es difícil. Hemos sido escépticos de las FARC y de la voluntad política de las FARC. Y le pedimos a las FARC que le ponga la cara a las víctimas, que le diga la verdad al país, que solamente de esa forma este país va a poder sanar las heridas que tenemos. Nuestro país, señor presidente, tiene heridas abiertas todavía del pasado. Las discusiones que vimos hace unos días entre expresidentes demuestran que hay heridas abiertas por parapolítica, por narcopolítica. Qué importante es que las FARC entiendan que tenemos que avanzar en verdad, justicia y reparación en este proceso para que superemos la herida del conflicto armado y aprovechemos todo el potencial y le podamos decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, que tuvimos la oportunidad de lograr la paz, apostamos por la paz y apoyamos al presidente Santos en lograr ese cambio radical que necesita el país, que sería la paz para los colombianos. Hoy, presidente, renovamos nuestra vocación de servicio, nuestro respeto por lo público, nuestro compromiso con una Colombia mejor, nuestro sueño con una Colombia próspera y en paz. No, y asumimos con energía el reto que la historia nos está imponiendo. No vamos a desfallecer. Siéntase bienvenido, señor presidente, en esta convención de Cambio Radical, en este partido. Tenga la convicción plena de que hoy más que nunca Cambio Radical está vivo y que más que nunca estamos fuertes y listos a dar la pelea que vamos a dar en la próxima contienda electoral. Bienvenido, presidente.